Estéreo 90.9 FM. Suelta y tu cuerpo angelical, muñeca, pareces una muñeca, eres tan linda y coqueta, hasta en tu forma de andar. Yo quiero ser tu dueño para poderte adorar. Te quiero sufrir más. Estéreo, es la hora, 4:00 p.m. 7 minutos. Agroveterinaria Saldívar, todo en salud animal, y ofreciéndole antibióticos de parasitantes, vitaminas, vacunas para todo tipo de animal, concentrado para cerdos, caballos, vacas, gallinas, ponedoras y pollos de engorde, comida para perros de todas las marcas. También contamos con un quirófano para operar animales, hacemos cesáreas de vacas, gatas, perros y cerdas. Aquí encontrarás todo para la agricultura, como foliares, fertilizantes, ureas, insecticidas, fungicidas. En ganadería, como monturas, tenedoras, piqueras, frenos, herraduras, espuelas, mantilones y mucho más. Todo esto en Agroveterinaria Saldívar, en la avenida San Diego, frente a Centro Médico IGEA. Contáctenos al 9802-4631. Contamos con servicio a domicilio. Agroveterinaria Saldívar. Comercial y Ferretería Romesa, para todas tus necesidades estamos para ayudarte. Si quieres renovar tu taller, darle una nueva apariencia a tu hogar, esas reparaciones tan importantes, si los pisos son tu obsesión, paredes con los colores de tendencia, o estás construyendo tu proyecto más importante, todo en techos, varillas de hierro, rototanques, cementos Argos, todo en hogar, camas, muebles y mucho más. Te esperamos en Romesa Vega, en la Plaza Belén, y también nuestra tienda ubicada frente al mercado municipal. En esta ciudad de Talanga, Comercial y Ferretería Romesa. Atención, mucha atención, tengo excelentes noticias para todos ustedes. pronto, muy pronto estará disponible el servicio de gasolinera. Aquí, en la ciudad de Talanca, Plaza El Alto, en los dos cerros, en el Coyol, carretera a Santa Rana. Y atención, mucha atención, si quieres poner tu negocio, aquí tenemos locales completamente disponibles, nuevecitos, de paquete, solo en Puma, El Alto, carretera Cantarranas, en El Coyol, entre los dos cerros. Roca Firme, ferretería y agropecuaria, le ofrece materiales para la construcción, cemento nacional y cemento Argo, varilla de hierro legítima intermedia y milimétrica, canaletas de diferentes calibres, tubos de metal estructural y galvanizado, láminas de aluzinc y zinc, tuberías PVC de la marca Turma, pinturas, herramientas para todo tipo de trabajo. Manejamos solo calidad. En Agropecuaria Roca Firme le ofrece concentrados de la marca Alianza, como ser Vita Lechero 22, Econo Ganado, Vita Postura, alimentos para cerdo. En fertilizantes tenemos Nitro Extend, Urea, 12-24-2 y 18-46-0 y fórmulas cafetalera. Herbicidas como Rodau del Bote Azul Original, Clipo, Gramoxón, solo marca originales. En desparasitantes, para ganado tenemos Dectomás, Ivermectina, Abendazol, Calfón, Bigantol, AD3, Vitadunquel y extracto de hígado y mucho más. Roca Firme le atiende. 100 metros de la clínica del Dr. Ove en Talanga, en el Boulevard de los Cuatro Carriles. Y estamos en Guaymaca, en la calle principal, en el barrio Suyapa. Para mayor información, usted llame al teléfono 98-64-3296. Roca Firme, le esperamos. Querido pueblo de Cedros, este 30 de noviembre, vota por el cambio que Cedros necesita. Por el abogado Joan Cruz González como alcalde municipal, en la casilla número 2. Para presidente, la abogada Rixi Moncada, y por sus 23 candidatos a diputados de Francisco Morazán. Trabajo y honestidad al servicio del pueblo. Hasta la victoria siempre. Los pueblos ya decidieron apoyar a Johan. Te acompañamos. Talanga Estéreo 90.9 FM. Deja decirte que te amo, que nunca había sentido algo igual. Que eres luz de un lindo amanecer y motivo por lo que hoy vive mi ser. Eres tú el aire al respirar y fortuna de saber lo que es amar. Por lo que hoy vive mi ser. Eres tú el aire al respirar y fortuna de saber lo que es amar. En Talanga Estéreo, es la hora 4 de la tarde. 14 minutos.